Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, para iniciar esta conversación en este momento. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Estamos ya terminando el año, en realidad nos quedan solamente 3 semanas, y queremos decirles que ha sido grato estar con ustedes. La epístola de Santiago, aunque es pequeña, tiene mucho contenido. Es una persona cercana a Jesús. En algún momento estoy pensando que Santiago fue el personaje que no estaba a favor de Jesús, de su actuación, de su andar, pero cómo reaccionó después y cómo escribe para que esta iglesia que él dejó crezca y crezca en sabiduría. Recuerda usted que hemos hablado acerca de la paciencia que es necesaria hasta la venida de Cristo, ¿no es cierto? O es lo que vamos a hablar, pero Santiago ha enfocado varios problemas que tenía al parecer la iglesia y que son problemas actuales también. Pero en la última parte, que es lo que nos va a tocar conversar estas últimas 3 semanas, son algunas exhortaciones finales y de eso tenemos que tener en cuenta para enfocarnos en la problemática. Correcto. Aquí Santiago está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y dice en el capítulo 5 de su carta, el verso 7, «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía». Bueno, aquí nos habla de la paciencia que debemos tener en la espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, porque hay muchos que se pierden la paciencia a veces, ¿eh? y como se expresa también en las Escrituras, hay quienes dicen, pero se hace tanto tiempo que se está hablando de la venida del Señor Jesús y todavía no pasa nada. Entonces, esto no creo que sea cierto. Ahora, la idea de Santiago es ver cómo en realidad se vive el cristianismo auténtico, y esto de tener paciencia significa varios aspectos que lo vamos a ir conversando en el transcurso de esta semana. Pero puntualmente allí en Santiago 5:7 ya aparece alguna idea de lo que Santiago está hablándonos acerca de esto de esperar. Y es bien práctico en cuanto a lo que dice, ¿eh? Porque él hace la comparación con el labrador, aquel que cultiva la tierra. Tiene que echar la semilla y esperar que salga. No saca nada con perder la paciencia y querer que echar la semilla el otro día e ir a ver si está el fruto. Tiene que esperar el tiempo que corresponde. O sea, entonces, sí. Así también nosotros tenemos que saber que el Señor vendrá en el momento que Él lo determine, no cuando yo quiero, cuando yo lo necesito, cuando yo lo espero, sino cuando Él decida venir. Bueno, en el sentido de los labradores, ¿no es cierto? Hay varias lecciones que uno puede sacar, porque hay un momento en que se siembra, bueno, se prepara el terreno, ¿no es cierto?, para la siega, no es llegar y tirar una semilla porque puede no dar frutos al final, o sea, se hace una preparación. Pero luego, como tú decías, mira cómo el labrador, yo creo que cuando Santiago está hablando de esto, muchos conocían lo que era sembrar, la forma de sembrar que había. Correcto. Y cómo lo hace, cómo espera, no se desespera, como tú decías, ¿por qué razón? Porque el tiempo va a decir en qué momento, ¿no es cierto?, va a aparecer ese fruto, esa semilla creciendo, y va a dar el fruto que se necesita. Ahora, fíjate, también se hace la comparación con esta espera de la lluvia. Hay una lluvia que hace germinar el grano, pero hay otra lluvia, que la lluvia tardía, que ocurría entre los meses de marzo o abril. Esa era la lluvia que maduraba la cosecha para la siega. Y justamente entonces allí, esas dos lluvias eran importantes. Moisés lo hace de alguna manera muy muy gráfica allí en Deuteronomio 11:14, diciendo, yo daré, o sea, aquí vamos a partir diciendo que Dios es el que da esa lluvia de vuestra tierra, su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, que son los elementos básicos de vida que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Entonces ahora podría decir, lo que nosotros necesitamos, eso lo va a dar Dios. Y él va a colocar, ¿no es cierto?, el crecimiento, va a colocar la lluvia que se necesita para que esta semilla realmente crezca y dé el fruto que necesita. Correcto. Ahora fíjate, también el profeta Jeremías habla de ello en el capítulo 5 y el verso 24 de su libro. Y dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. También habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Bueno, aquí cuando se habla de lluvia, la verdad es que no está precisamente hablando de una lluvia literal. Está haciendo una comparación con lo que sucede en la agricultura. Pero aquí, más bien, cuando se habla de la lluvia, especialmente en el tema que estamos tratando, se está hablando de del derramamiento del Espíritu Santo. Recordemos el derramamiento del Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando comenzamos nuestra vida espiritual, podríamos decir, está la lluvia temprana, pero luego viene la lluvia tardía. Que hace germinar y dar el fruto. Exactamente. Fíjate que Joel, hablando acerca de esto, y es bueno que hayas dicho el Espíritu Santo, quizás así lo aplicamos ahora. Vosotros también, hijos de Sión, dice, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Tú sabes que si esto no aparece en el momento oportuno, la semilla se puede echar a perder y no sale el fruto, sale a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. O sea, Dios es el que produce por medio del Espíritu Santo esa germinación, ese proceso, para que la persona comience a crecer y a esperar con ansias la venida del Señor Jesucristo, porque eso es lo que está tratando de decirnos Santiago aquí en una de sus últimas partes. Por eso que me gusta cómo el Antiguo Testamento hace alusión y un llamado, y yo creo que Santiago de alguna manera estaba interiorizado de estos temas, porque mira cómo dice, venid y volvamos a Jehová. Estoy hablando de Oseas capítulo 6, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y agrega, dice, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Está haciendo alguna aproximación a lo que iba a ser la muerte de Cristo. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Diga, todos estos textos están íntimamente relacionados con esta espera que Santiago nos plantea aquí en Santiago 5:7, que tengamos paciencia. En algunos se habla de una perseverancia, una insistencia en esperar la venida del Señor Jesucristo. Esa es la idea que se está planteando acá en esta parte que estamos hablando, preparándonos para la siega, la cosecha final. Bueno, tenemos que decir que el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Pero también tenemos que decir que cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual a fin de preparar a la iglesia para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo cuando llegue ese momento y se termine todo el problema que hoy día estamos pasando en el mundo. Cristo va a venir, espérelo con ansias. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Solo en el tiempo de la siega es posible distinguir el trigo de la cizaña, siendo que solo se puede distinguir el trigo de la cizaña en el tiempo de la cosecha. ¿Cómo debemos vivir nuestra fe ahora, antes de la siega? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.